Ahora, cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya llegamos, casi sin pensarlo, a esta emisión número 10 de Clásicos Seleccionados. Todo nuestro equipo te da la bienvenida, como siempre, Ronald Bayona presentándote música de película, hoy con un tema emblemático del año 1987 que, la verdad, está muy bueno. Santiago Alonso te presenta su segmento Disco Vinilo, hoy con un tema Ítalo Disco. En la idea y conducción, Lucas Matías Pereira. En la edición anterior compartimos el especial de Erasure. Hoy le toca el turno a otro dúo, Mother Talkin'. Comenzamos con este tema que es uno de los primeros hits de esta banda. Estoy hablando de Daft Punk con Alrededor del Mundo, éxito hit del año 1997. Seleccionado. Clásicos seleccionados, éxitos de los 90. Tomorrow looks unsure. es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Marcelo Dale, soy locutor y conductor de Uruguay, los saludo. Mi misión hoy, la cual he decidido aceptar con mucho placer, es presentarles Bake Street, una canción de Jerry Rafferty, estrenada en 1978, perteneciente a su segundo álbum solista, llamado City on the City. El nombre del tema se debe a la famosa calle londinense del mismo nombre. El sencillo alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido y el 2 en los Estados Unidos. Uno de los temas más emblemáticos de los clásicos, con el sonido característico del saxofón que identifica a esta canción. Llega a clásicos seleccionados Jerry Rafferty, Bake Street. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Ahora escuchamos Rescatados de los 90. El lanzamiento de este tema se produjo en el año 1995. Diana Kim, Chico Tímido. Clásicos seleccionados. Ahora, música de película con Ronald Bayona. El mejor momento de mi vida fue grabada por Bill Medley y Jennifer Warnes, después de haber sido seleccionada para hacer la canción final de la película de 1987, Dirty Dancing, Baile Caliente. Es una película estadounidense de drama y romance de 1987, protagonizada por Patrice White y Jennifer Grey. Obtuvo un resonante éxito comercial y es considerada como un clásico de la década de 1980. La historia sigue a un profesor de baile y una adolescente que se enamoran al ritmo de la música, venciendo las dificultades familiares. En clásicos seleccionados, Bill Medley y Jennifer Warnes hacen el mejor momento de mi vida. And I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Never felt this way before. Yes, I swear it's a truth, and I hope it'll keep you. Estás escuchando Clásicos Seleccionados Ciclo 2020. Cada clásico, cada tema tiene una historia muy particular. Y es el caso de este tema, que es famoso por ser el primer video emitido por la cadena estadounidense MTV, el 1 de agosto de 1981. También fue el primer video emitido en el lanzamiento de MTV Classic. Y más allá de lo paradójico de esta canción, hoy la radio sigue más vigente que nunca. The Buggles. El videoclip mató a la estrella de la radio. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Now you're mad at him.

retrocedemos en el tiempo. Clásicos seleccionados, con la conducción de Lucas Matías Pereira. Música de colección. Clásicos seleccionados. Del año 1984, Nick Kershaw, ¿no sería bueno? Clásicos seleccionados. En Clásicos Seleccionados, música disco de los 70. Justo a finales de los 70 se bailaba en todos lados este tema. Imagínate. Lipson, Funky Town. Won't you take me to Funkin' Town? Won't you take me to Funkin' Town? Won't you take me to Funkin' Town? En el especial de clásicos seleccionados, recibimos a Mother Talking. Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete. Tres por uno. Iniciamos este 3x1 junto a este dúo alemán de música Eurodisco que brilló en la década del 80. Thomas Anders y Daryl Boren forman Mother Talking. De su primer álbum del año 1984, Mother Talking, Human Heart, Human Soul. Deep in my heart there's a fire, a burning heart. Deep in my heart there's desire for a star. I'm dying in emotion, it's my world in fantasy. I'm living in my dream. You're my heart, you're my soul, I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul, I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart, you're my soul. Take your love from me. can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Siempre lo hacemos y como siempre te decimos, la verdad que son muchísimos los éxitos, en particular de este dúo. Seleccionamos estos temas. Ahí salía Hermano Luis. Y ahora cerramos este 3x1 con Jerry Jerry Lady, Model Tarkin. Take apart. Cherry, cherry. Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. Grandes canciones. Clásicos seleccionados. En Clásicos Seleccionados te presentamos Sonido Vinilo. Sonido Vinilo con Santiago Alonso. Scotch fue una formación de música italo-disco muy activa ya por los 80. Originalmente comenzó siendo un proyecto de estudio creado por el músico Manlio Cangeli. Este compuso y realizó el tema titulado Penguins Invasion o Invasión de los Pingüinos, una pieza completamente instrumental publicado en Italia a principios de 1983. Pocos meses después de su aparición, Vince Lancini se ofreció para realizar una versión vocal de Penguins Invasion. En ese momento Cangeli dejó Scotch, pasando a manos de Lancini, vocalista y compositor, y Fabio Margutti, tecladista y también compositor. compositor, siempre perteneciendo a la histórica discográfica American Disco. Así, en 1984 llegó su mayor éxito y el que identifica, bueno, con mayor intensidad el grupo, Disco Band, famoso por incluir el sonido de Alguien Tosiendo. Pero hoy no vamos a escuchar esa canción, porque a finales de ese mismo año sale otro tema que es Take Me Up, que es el que ahora vamos a disfrutar. Entonces, en Clásicos Seleccionados, Scotch, Take Me Up. Sonido vinilo con Santiago Alonso. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. We'll be right back.

Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido.